y poder desdibujarte. Ojalá y pudiera ahogarte en un charco lleno de rosas y amor. Ojalá y se me olvidara hasta tu nombre, ahogarlo dentro del mar. Ojalá y que tu sonrisa de verano se pudiera ya borrar. Vuelve, corazón, vuelve a mi lado. Vuelve, corazón, no vuelve, no vuelve, no vuelve, no. Ojalá y te me borraras para siempre de mi vida, para no volverte a ver. Y ojalá y te me borraras por las noches en el día, para no volverte a ver. Y ojalá y te me esfumaras de mis sueños, vida mía, para no. Pase algo que me lleve hasta ti.